Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez, 3 horas por delante para disfrutar del mejor rock y metal. Suena nuestra sintonía, la misma, desde que comenzamos hace ya 1566 programas. Y ahí estamos, aguantando semana tras semana, ofreciéndote todas las novedades, todos los estrenos discográficos dentro de esa música que tanto nos gusta. Hoy, como siempre, te vamos a traer un montón de los estrenos, esperando, como siempre, que los disfrutes. Emitimos en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina en Radio Crimen Online. También puedes escuchar el programa en iVox.com, pues en el podcast cuando tú quieras, cuando mejor te venga, en el horario que tú elijas. La primera de las novedades que elegimos hoy es esta, para arrancar con lo nuevo de Avalanche Effect. Están avanzando lo que va a ser su nuevo disco. Hold It Together es el título del primer single, o del último single quizá, antes de que se publique el disco ya completo. Gracias por elegirnos, comenzamos. Ever be the same again? After death came alive, will I give up my freedom? Stop telling lies. Auspicious stories running through my head. Not I am neglecting myself instead. What I really stop sleeping. Resisting day and night. After all this years, I am still alive. I am still alive. Where's the sense of care? I've been asking for guidance, but I created a vicious enemy. No more prophecies, you are taking now the rain. I have nurtured a secret. Pues así es como hemos arrancado hoy con Avalanche Effect y ese Hold It Together, que es el nuevo single que ha publicado la banda. Turno para New Flame. Los Dustbold. Con un nuevo EP, 4 temitas. Impecables. Se llama Burning Peace. Tremendo, así es como suena ese nuevo tema de los Dust Bowl que acompaña al nuevo single, a Burning Peace. Nosotros hoy queremos escuchar New Flame, este temita que ya te presentaba yo hace un instante. Bueno, Ronnie Monochrome también están presentando un nuevo single. La banda italiana que viene apadrinada por el sello español Argate presenta nuevo tema. From shadows you call out. tenso tema. 6 minutos y medio de canción, pero suena de maravilla, ¿eh? Ahí estaban Ronnie Monochrome con su nuevo single. Y hace poquito pasaron por aquí, por el Conforza Heavy Phonocaptors, hablándonos de Atomic Lunch, ese nuevo disco que han publicado. Y que ahora van a estar presentando en Madrid este mismo sábado. Si estás cerca de Madrid o estás en Madrid, este próximo sábado 18 de noviembre, no te lo pierdas, a las 9 de la noche están Phonocaptors junto a The Fritangas presentando a partir de las 9 de la noche este nuevo disco en el sótano. Mira cómo suena, Tropicola. Phonocaptors, ya sabes, este sábado están en Madrid presentando su nuevo disco. Bueno, y hoy queremos que sean protagonistas en nuestro programa Speaker Cabinet, que han presentado ahora, hace nada, Tales from New Babel, el nuevo disco que ha lanzado la formación, con canciones como Reflection, esta canción que ya hemos escuchado en alguna ocasión aquí en el programa. Just illusions. publicar cualquier disco ya es una tarea ardua, es una tarea complicada y que conlleva mucho, mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hacer una historia conceptual le añade muchas dificultades a ese trabajo que ya de por sí tiene publicar un nuevo disco. Bueno, pues es lo que han hecho Speaker Cabinets con su nuevo disco, con el segundo ya que publican y que han llamado Tales from New Babel. Ha visto la luz hace apenas unos días, no llega ni tan siquiera un mes y ya queremos que hoy sea protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos está escuchando Guillem, con quien vamos a hablar esta noche sobre este nuevo disco. Guillem, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con vosotros. Es un placer. Ha pasado, ya digo, no llega al mes, pero bueno, sí que es tiempo más que suficiente como para ver un poco, valorar un poco esas primeras sensaciones, ¿no? Esa primera impresión que os ha dejado, bueno, pues la recepción del disco por parte de la gente que ya conocía a Speaker Cabinet y por esos otros que ahora se están enganchando a la banda y que no os conocían de antes. ¿Habéis quedado satisfechos ahora mismo con este primer mes de vida? Bueno, pues la verdad es que estamos teniendo una muy buena respuesta, siempre, bueno, dentro de una escala moderada, pero sí, ciertamente, pues nos están escribiendo bastante en nuestro canal de YouTube o también a través del Instagram, gente que ya nos conocía, que les está gustando mucho, pero también eso, gente que no nos conocía y que les ha sorprendido todo esto, aparte, pues eso, aparte del disco, toda la historia conceptual que hay detrás. Efectivamente, porque es verdad que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde Requiem for Atlas City, ¿cuánto tiempo han pasado? ¿6 años y pico? Sí, bueno, más 7 casi, ¿siete? Porque lo sacamos en 2016 a finales, pero sí, no, nos ha tomado un buen tiempo acabar este segundo disco. Y entre medias una pandemia, o sea, casi nada. Claro, no ayudó, eso no ayudó para nada. Efectivamente. Bueno, si nos fijamos en lo musical, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hay de diferente? Porque en 7 años la verdad es que cambian mucho las cosas, las circunstancias normales de cualquier vida. No sé si también en la banda. Pues sí, porque bueno, Nacho se fue a vivir a Andorra por trabajo. Y entonces, al estar separados, pues ha cambiado mucho nuestra dinámica de trabajo. Sobre todo, este disco lo hemos compuesto sobre todo Adria y yo, aunque bueno, con Nacho también iba bajando, íbamos acabando los temas. Y el hecho de no estar tanto como banda, pues hace que a lo mejor sea un poco menos garajero o menos de banda, uh-huh, y un poco más de producción, pues sobre el Logic, digamos, nos ha hecho hacer una producción igual un poco más moderna, un poquito en algunos momentos más electrónica incluso. Sí. ¿Y cuál ha sido el motivo que ha llevado a que haya un periodo de tiempo tan largo entre ambos discos? Bueno, varias cosas. El hecho de esto de que pues, se fuera a vivir fuera no nos ayudó. Y luego yo creo que también, bueno, hemos encontrado una dinámica de trabajo ahora que nos hemos separado, que yo creo que es la que nos va a ayudar a que podamos el tercero sacarlo más rápido. Pero bueno, sí que es verdad que era un proyecto muy ambicioso, sí, con aparte de todo el tema de los videoclips y demás, y bueno, se ha ido dilatando en el tiempo. Es que efectivamente decía yo al principio que si ya de por sí sacar un disco tiene una pues un trabajo y es una complicación, pues añadirle toda esa historia conceptual, darle esa idea de pues prácticamente casi de serie, ¿no? Porque en verdad podemos seguir las canciones como si fuesen distintos capítulos de una serie. Pues sí, esa es la idea. O sea, ya el primer disco era un disco conceptual, había una historia en sí, pero este segundo disco quisimos ir un poco más allá y bajarla un poco más a tierra, hacer una historia que no solo fuera un marco donde sucedían las canciones, sino hacer una trama con sus capítulos, como bien dices. Bueno, de hecho, yo que escribo las letras, escribir una historia, y sobre eso hemos ido desarrollando con la gente de Cacao, que es la productora de los videoclips, pues los hemos ido bajando, añadiendo personajes, uh-huh, para que también tuviera pues este impacto audiovisual que ayuda a que llegue esta historia a la gente, que muchas veces solo con las canciones es difícil que se entienda, pero al ver los videoclips pues ya ves que algo está pasando. Sí. Yo antes decía lo de la aceptación que está teniendo el disco en apenas un mes, pero es verdad que que ya habéis tenido sensaciones muy buenas con los adelantos. Antes de que se publicara el disco, sí que se habían publicado esos primeros singles de anticipo del disco con los videoclips, y ahí la gente estaba respondiendo muy bien, un feedback muy bueno. Sí, bueno, de hecho está un poco relacionado con esto. Como sabemos que el proyecto iba a ir para largo, pues decidimos trocearlo un poquito también para nosotros, para tener pues estos pequeños premios, ¿no? De ir sacando algo, ver que ya está más haciendo capítulos nuevos, canciones nuevas, y tener ese feedback de la gente que, como dices, pues sí es muy positivo. Porque sí, aparte de las canciones, que yo creo que han quedado pues muy, muy chulas, la verdad. Claro, los videoclips hacen que se eleve aún más todo el producto. Yo siempre lo digo, vivimos en un mundo muy visual, y en la música, el añadido ese de la imagen de los videoclips, en este caso, vivimos además muy a través de pantallas de ordenador, más que incluso que de televisión o incluso pantallas de teléfono, y la música hay que acercarla al oyente pues de las nuevas maneras, ¿no? que llegan ahora, que es precisamente a través de esos dispositivos. Pues sí, y más ahora con las redes sociales y demás, sí que, bueno, a lo mejor hay gente más analógica, digamos, y generaciones que le llega de otra manera, pero sí, si quieres llegar a gente un poquito más joven, o te le cuelas en un estudio o en alguna cosa así, o es que no va a haber manera. Sí, es verdad, para llegar a la gente. Y luego, aparte, me gusta lo de las publicaciones así, tema a tema, porque le da mucha más vida al disco. Vivimos también en un momento en el que todo pasa muy rápido, en el que se publica un disco y parece que enseguida ya se ha acabado. A esperar lo siguiente. De esta manera vosotros habéis estirado mucho más lo que es la repercusión y el disfrutarlo un poquito píldora a píldora, capítulo a capítulo, como decíamos, con esos anticipos. Claro, y bueno, lo que decía, por un lado, nosotros también es un premio, es decir, al saber que va para largo no es lo mismo tener que hacer 10 canciones y hasta que no las sacas todas, pues no tienes la satisfacción. Sí. Pero luego también eso nos ayudaba a hacer videoclips tan ambiciosos, que de otra forma también hubiera sido complicado hacerlo todo de golpe. Y es lo que dices, también yo creo que para la gente que lo ha ido siguiendo, pues al final es como como una de estas trilogías, pero más largas de Star Wars o lo que sea, que bueno, un mes te sale uno, otro mes te sale el otro, y al final pues tienes el premio completo de toda la historia. A mí me ha gustado mucho el disco, me ha gustado mucho el sonido que tiene el disco. ¿Dónde habéis grabado? Bueno, grabamos gran parte en Pinkerland, que es el estudio de los Pinkertones, con Christian Rey. Sí que es verdad que alguna batería la grabamos en algún otro estudio, pero bueno, la mayoría la hicimos en Pinkerland. Y sí que, bueno, como decía también, mucha parte se ha hecho en casa. Es decir, yo, por ejemplo, la gran mayoría de guitarras las he grabado por línea, tengo software aquí en casa, y gran parte de lo que es la parte más electrónica también la hemos producido en casa. Sí. Pero bueno, digamos que la grabación más así de estudio ha sido en Pinkerland, y luego la mezcla la ha hecho Alex Ferré de The Groove y también el máster. Eso te quería decir, ¿no? Las posibilidades que da, vivir en 2023, en el que uno en casa, con un buen software y en definitiva con las herramientas oportunas, puede sacar cosas muy, muy, muy, con un sonido muy bueno. Sí, claro, o sea, este disco, que y más aún con... Pues ya has visto que hemos estado tiempo haciéndolo, también porque es muy ambicioso a nivel de capas y demás. Eso, si lo hubiéramos querido hacer en un estudio por horas todo, pues nos hipotecamos la vida. Os arruináis, sí. Es verdad. Guillén, como te has encargado tú de todas las letras de esta historia conceptual, cuéntanos así a grandes rasgos de qué trata esta historia. Bueno, es la continuación del primer disco, que ya hablaba de una ciudad-estado así autoritaria que acababa con su destrucción, y Tales from New Babel sería la continuación, el resurgir de un nuevo imperio. New Babel, en este caso, sería un imperio capitalista y surgen dos personajes principales, que son los hermanos May, Susan y Alan May, que son dos jóvenes revolucionarios que van a luchar contra todas estas fuerzas del orden. Y a partir de ahí, pues empiezan una serie de aventuras, porque, bueno, secuestran al hermano, Susan tiene que ir a rescatarlo, y ahí esa es un poquito la trama con la que empiezan los videoclips. Esto quedaría genial de banda sonora de una serie, de, porque yo estoy seguro de que cuando estabas inventando esa historia, cuando estabas creándola en tu cabeza, se te venían imágenes a la mente, ¿no?, de lo que podría haber sido, pues eso, una película, una serie. Sí, sí, totalmente. Aunque es cierto, decir que cuando empecé con la idea esta, no pensábamos hacer unos videoclips tan ambiciosos, y fue también mucho por parte de Joan Masucarrats, que es el director de Cacao, de la productora que los hizo, el que los llevó también a este terreno un poquito más de la acción. Y entonces, entre una cosa y la otra, nos hemos ido retroalimentando también con Adrià y con Nacho, los miembros de los otros dos speakers, y la cosa ha ido creciendo cada vez más al ver que bueno, oye, pues que quedaban bien los videoclips, que sí, era una idea de olla, pero ostras, el resultado es bueno, pues dijimos, venga, toda la carne al asador. Y es verdad que en ese sentido lo habéis hecho, pues como se hace ahora, ¿no?, en esta época actual, a nivel de lanzamiento de single previos y con mucho videoclip, pero no habéis querido descuidar tampoco la edición física, y ha salido en un digipack muy chulo, con unas fotografías, bueno, pues eso, muy muy chulas, con letras, en fin, todo muy cuidado también en ese aspecto. Sí, porque bueno, al final es eso, nosotros somos unos clásicos, o sea, no, nuestros referentes, bueno, la mayoría no, pero muchos de ellos son clásicos, y al final cuando haces una obra así hace mucha ilusión tener algo físico que no solo esté en la nube, y ahí sí que pues teníamos muy buen material gracias a los videoclips, y ayudaba mucho pues también a que se plasmara esa historia, y luego Adrià, que es el batería, pues también hizo el montaje. Y estuvimos un buen tiempo, sí, dándole vueltas para que quedara lo mejor posible. ¿Qué planes tenéis ahora de cara a este final de otoño y el principio del próximo invierno, que lo tenemos ya también ahí inminente? ¿Hay ganas de tocar? Pues sí, y la verdad es que tenemos previsto hacer el concierto de presentación el 26 de enero en la antigua Sala Barts, que se cae en viernes. Entonces, bueno, pues ahora nos va a tocar, evidentemente, preparar el directo, que queremos meter las canciones nuevas, sobre todo. Y luego también es posible, estamos negociando un concierto en Andorra, pero aún no lo tenemos del todo cerrado. Pero bueno, de momento estos son los dos vuelos que tenemos en mente. Y también estamos empezando a trabajar, aunque ya haya salido el disco, en el último videoclip de cierre, que nos llevaría ya a hacer la película, que es decir, juntar todos los videoclips, pero a la vez darle también un pequeño formato global que haga de hilo conductor, que vaya un poquito más allá de lo que es la historia. Y bueno, estamos este proyecto aún es a medio plazo, pero ya estamos hablándolo con la productora, con Cacao, para ir a la película ya. Fantástico, es verdad que se le están poniendo unas ganas y en fin, pues se nota que hay mucha ilusión en todo lo que se está haciendo. Y luego el respaldo de Ventilador Music, que es el sello que también está ahí echando una mano, ¿no? Sí, sí, sí, Ventilador. Bueno, también ellos tuvieron la idea de hacer un podcast que también, pues aparte de los videoclips y las letras, pues era bajar ya la historia totalmente a tierra y desarrollarla. Y bueno, nos echaron un cable y de hecho pusieron gente para actores, y de hecho hicieron una versión extendida con guionistas inclusive, que ya pues extendieron aún más la historia. O sea que sí, y luego bueno, aparte pues todo el apoyo de prensa y demás que hacen. Efectivamente. Bueno, yo espero que la próxima vez que hablemos no se pasen 7 años para un disco nuevo y que lo hagamos mucho antes. Esto ya lo tenemos por la mano, el próximo era más rápido. Claro que sí, aunque todavía queda mucho para disfrutar de este disco. Guillem, ha sido un placer tenerte aquí en el Con Fuerza Heavy. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento y que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Gracias. Pues escuchamos a Speaker Cabinet con este nuevo disco. We'll be right back. El disco me parece extraordinario, pero es que además el curro que se han dado de montar esa historia, de darle forma, de hacer unos videoclips fantásticos y como decía también con Guillem, de currarse también un formato físico en Digipack muy, muy chulo y que merece la pena tener en casa, pues la verdad es que por todo eso se merecen un sobresaliente y nuestro reconocimiento, claro que sí, para todos ellos, para Speaker Cabinet, que hoy eran protagonistas aquí en el Confuerza Heavy, emitiendo como siempre en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina también estamos en Radio Crimen Online. Bueno, pues más cositas que tengo para compartir contigo. Century Black es el nuevo tema de Ever Down. Se ha estrenado hoy. Hoy mismo. Y hoy mismo lo estrenamos nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Lo nuevo de Everdawn. Century Black. Bueno, desde Australia, desde Melbourne, llega Cassidy Paris. Tiene nuevo tema, es este, Walking on Fire. Yeah. Publica la edición aniversario del Master Plan de los Master Plan. El pasado 10 de noviembre se ha publicado esa edición celebrando el 20 aniversario de la publicación de aquel fantástico disco de los Master Plan, que se abría con canciones como Spirit Never Die. Never give up, never give in. Won't stop believing 'cause I'm. Pues ahí estábamos recordando. 20 años han pasado, ¿eh? Desde el Spirit Never Die de los Master Plan que ahora escuchábamos. Inspiratio Profanus, lo nuevo de Dimmu Borgir. Esto es Perfect Strangers. El clásico de los Purple en versión Dimmu Borgir. El Perfect Stranger de los Purple, versión Dimmu Borgir. Es otro de los estrenos de la semana, como también lo es el nuevo de Korpiklenny, Gotta Go Home. Venga, ritmito del bueno. We'll be right back. versionando el Gotta Go Home de los Bonnie M. Pero con ese estilo tan personal de Korpiklaani. Ya sabes, acordeón, violines, guitarras, de todo, hay mezcladito. Korpiklaani, más apotropaico. Van a presentar ya mismo su nuevo disco con canciones como My Name. Apotropaico, ahí está con su My Name desde su último disco. Chaos Before Gea golpea de nuevo y lo hacen con Tiamat parte 2, el segundo lanzamiento de este 2023, cerrando de esta manera, nos dicen, un círculo y ofreciendo pues ese cuadro completo de esa obra conceptual inspirada en la mitología mesopotámica. La banda Malacitana sigue sorprendiendo con una colección de temas en los que expanden horizontes. Y suenan tan potentes como a nosotros nos gusta. Desde Málaga, Chaos Before Gea. Life is still in the arts. We'll Tremendo, sí. Nos gusta mucho, mucho. Bueno, esto se llama Freedom Pills y pertenece a Listen to Thing, el nuevo disco de Forceps. Show! Forceps, nuevo disco que acaban de presentar, ese Listen to Think. El camino es como se llama, lo nuevo que publican Kepler. Había muchas ganas ya de escuchar algo nuevo. Con el camino, Kepler, están de vuelta. Camino Kepler con los Nadie, con Descarte ahí presentes. Había ganitas ya de escuchar lo nuevo de Kepler. Bueno, pues han sonado y lo que había muchas ganas era de escuchar el esperadísimo adelanto del nuevo disco de Robe Iniesta. Nada que perder, es la nueva canción con videoclip incluido para lo nuevo de Robe, anticipando su nuevo disco. Yeah. Nada que perder, lo nuevo de Robe. Y quienes están de estreno también para mañana son los Urd. La vamos a escuchar entera ahora, ¿eh? Ahora te la voy a poner enterita para que la disfrutes. Ya la hemos escuchado varias veces aquí en el programa, pero esta noche la vamos a escuchar, yo creo que con otras ganas, con otro ánimo. Porque faltan horas apenas para que se publique ya el nuevo disco de Urd, que se va a llamar Snasean y que va a ver la luz mañana viernes, o mejor dicho, en apenas hora y pico, que es lo que falta para que llegue el viernes. Para hablar precisamente de este nuevo lanzamiento y de que hay muchas cosas preparadas también, como gira y un montón de historias, pues nos hemos puesto en contacto con la voz de los Urd, con Xavi, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Xavi? Buenas noches. Buenas noches. Estamos a apenas hora y media, dos horitas de que se publique el disco. Después de 8 trabajos anteriores y de tantos años en esto, ¿todavía uno tiene esa hormiguilla ahí en el estómago o no? Pues sí, fíjate, la verdad que sí han pasado muchos años, pero en estos momentos en los que ahora mismo, ¿no?, que faltan unas horitas para que salga a la luz el disco, son momentos muy muy muy especiales, ¿no? Es algo que a lo largo de los años pues no cambia. Sí que es verdad que ha habido muchos cambios, han cambiado mucho las cosas y pero bueno, he tenido la suerte de estar ahora con unos compañeros de viaje que bueno, son una generación también más joven, entonces están aportando nuevas ideas, nuevas sonoridades, y en este disco creo que hemos conseguido hacer un trabajo diferente al resto, aunque se mantiene la esencia. Y bueno, está siendo un trabajo pues muy ilusionante, ¿no? Yo, esta es de las veces que reconozco que tengo que hacer una entrevista sin haber escuchado todavía el disco. Habitualmente lo recibimos unos días antes, pero en esta ocasión se nos ha retrasado y he tenido la oportunidad de escuchar solamente lo mismo que el resto de los oyentes, el primer single. Son 35 años los que lleváis como banda, y en 35 años habéis visto cambiar todo lo que rodea a la industria de la música, todo lo que rodea a la venta de discos, a los conciertos, a todo. Ha cambiado, bueno, yo creo que como un calcetín, ¿no? Se le ha dado la vuelta. Sí, son dos mundos muy, muy diferentes. Ya te digo, ahora, por ejemplo, a la hora de grabar el disco, cuando empezamos en el local, pues hace 35 años fue cuando empezamos a ensayar, tocábamos versiones y poco a poco fuimos componiendo. y las grabaciones que nos hacíamos eran ambos con el cassette, ¿no? La cinta de cassette y ahí era, pues bueno, lo que podíamos percibir de lo que éramos nosotros, nos lo podía dar esa cinta de cassette y escuchándola podíamos hacernos una idea de lo que podía ser. Y hoy día, pues por ejemplo, este disco lo hemos grabado en casa de Dani, Dani Vicente, el guitarra, que es donde ensayamos y a la vez tiene su estudio, Polo Sur. Y hemos tenido la suerte de poder estar grabándolo como en casa, ¿no? Ahí con todas las nuevas tecnologías, hemos podido hacer un trabajo tranquilos y bajo la producción de Dani. Y pues fíjate, son dos mundos totalmente diferentes, Sí. ¿no? Aquellos de cuando se empezó y ahora mismo cómo se pueden hacer los trabajos también. Y en otros sentidos también, pues es verdad que ha cambiado mucho la manera de ver, de cómo eran antes los conciertos, cómo se prepara todo ahora. Y sí, la verdad que hay unas diferencias importantes, sí. Ha cambiado todo. Bueno, este programa lleva también 33 años, o sea Sí, que también, fíjate. también llevamos ahí. Yo recuerdo que la primera vez que yo pinchaba en este programa AURT era en una cinta de cassette grabada, por eso que estabas tú comentando, ¿no? Así es, Tampoco. o sea que habéis Claro. tenido ahí nuestra música también Claro, no, con no. las Bueno, AURT ha cintas, sonado aquí muchísimas, muchísimas veces. sí. Qué bueno, jo, qué Son honor. nueve discos, ¿no? Ya los que con este Sí. y dices que se nota una evolución, que se nota un cambio. Yo no sé si, porque yo sí que reconozco a la banda de siempre al escuchar el nuevo tema, pero quizá ese cambio es una actualización a 2023, no sé cómo lo enfocáis. Sí, a ver, en esencia yo creo que se mantiene mucho lo que es la esencia del grupo, ¿no? Pero siempre hemos venido con una inercia de sonoridad, pues de las guitarras eléctricas, de esos ambientes también más limpios. Nos han gustado siempre trabajar los contrastes, ¿no? Es lo mismo que lo mismo que la vida misma, ¿no? Que hay momentos en los que uno necesita algo más de paz y hay otros momentos en los que necesitamos actividad y fuerza, ¿no? Y hemos intentado trasladar eso pues con los instrumentos que teníamos y con la sonoridad que nos caracterizaba, ¿no? Pero sí que es verdad que esta vez nos hemos atrevido más y hemos tenido tiempo para experimentar y bueno, ya te digo que con Dani, bueno, está un mano a mano y yo también me he abierto. Él ha aportado ideas renovadas y bueno, nos hemos atrevido a entrar en un espacio algo con una sonoridad más moderna y bueno, ha sido muy interesante, nos hemos divertido mucho, la verdad, sí. Por ejemplo, el sonido electrónico, tengo entendido que también ha tenido un papel importante, ¿no? En este nuevo trabajo. Sí, en el resto de canciones se puede percibir, es bastante evidente. Pero es curioso cómo ha quedado todo como muy integrado. La verdad que estamos muy contentos. Yo, en todos estos trabajos que hemos hecho a lo largo de los años, todos tenían cada uno tenía su encanto, ¿no? Pero bueno, a nivel de sonoridad y tal, pues con este ha sido especialmente gratificante. Me gusta mucho una frase de la hoja de promo que nos envían a los medios, que dice que en un contexto social sumido en la somnolencia, el nuevo disco de Urge reivindica despertar del sueño inducido y apelar al corazón. Es un poco lo que hacéis, ¿no? Directamente con los sentimientos, con ese corazón, ¿no? Que también le ponéis vosotros a las canciones. Sí, al final es un disco que lo hemos hecho, bueno, siempre hemos dado mucha importancia al corazón, al sentir, ¿no? A cuáles son esas sensaciones que tenemos en el interior. Muchas veces buscamos información en el exterior, estamos mirando siempre afuera a lo que nos dicen, a lo que está ahora mismo en actualidad. Y muchas veces quizás necesitamos mirar más hacia adentro, hacia nuestro interior, para ver qué es realmente lo que sentimos. Y en eso que sentimos posiblemente tengamos muchas veces mucha más información de lo que queremos buscar ahí afuera, ¿no? Sí. Va un poquito por ahí. ¿Cómo os afectó todo lo de la pandemia esta que nos cambió la forma de vivir a todos y nos puso la vida patas arriba? ¿Os afectó a la hora de crear este disco de componer Snatch o las canciones se han compuesto después, ya en un periodo más cercano a la grabación? No, han sido posterior y yo creo que sí tiene su influencia. Al final, con todo lo que ha pasado estos últimos años, a uno le da por cuestionarse cosas, ¿no? Hacerse preguntas y preguntarse. Da la sensación de que bueno, desde algún lugar ahí que no sabemos muy bien ahí arriba, pues bueno, se está dirigiendo ciertos planes y jo, parece que el hecho de cuestionarte cosas hoy día pues no está muy bien No visto, está ¿no? bien visto, es verdad. Y bueno, creo que hay necesidad de cuestionarnos y de preguntarnos a nosotros mismos, a ver, todo esto que se está haciendo, todo esto que nos están contando, que está ocurriendo, ¿realmente es todo así como nos lo exponen? ¿Es normal que en todo el mundo, en todos los países, se esté hablando exactamente de lo mismo, con las mismas palabras? Y todos tengamos que estar de acuerdo con todo eso que se dice, y el que no esté de acuerdo, pues no es bien recibido, ¿no? Sí. No, creo que sí, es importante el cuestionarse y hacerse preguntas, y de esa manera, pues también cuando nos cuestionamos o cuando no quieren que nos cuestionemos, pues quizás es un momento en el que podemos despertar un poco y decir, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo que no me puedo cuestionar yo Y esa cosas? sensación así un poco opresiva, ¿no? Que estás destacando tú, ¿se ve reflejada de alguna manera en estas nuevas composiciones? A la hora, pues no sé, artísticamente, a la hora de crear, pues no sé, letras o melodías. Pues bueno, al final todos las experiencias que tenemos alrededor nos influyen de alguna manera. A ver, siempre en nuestras letras hemos procurado que cada cual lo interprete a su manera. Siempre hemos estado abiertos y de hecho ha sido algo muy bonito cuando nos hemos reunido con gente en los conciertos y nos contaban, jo, pues me encanta esta canción que habla de tal y tal. Igual no era de lo que queríamos hablar, pero nosotros hemos descubierto otro significado, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna manera tiene una influencia y hay ciertos detalles en alguna letra que son claros y que sí que hablan de este tema. Pero bueno, es una interpretación válida esa, sí. Sí, es bonito eso de que efectivamente cada uno lleve las canciones a su vida y a sus vivencias y a su historia y las haga suyas, ¿no? Pero me hace gracia, me Sí. reía porque lo hacemos mucho, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Lo de decir esto de, bueno, esta banda suena mucho a no sé qué otro grupo y tal, y luego hablas con el de ese grupo y dices, yo a esa banda no la escuché en mi vida, ¿no? Ya, sí, pero sí, esos lazos que hacemos ahí en. Sí, es curioso cómo cada uno interpretamos Exacto. las cosas según el bagaje que tengamos, ¿no? Y hacemos unas conexiones ahí neuronales que nos hace ver de otra manera, ¿no? Y de repente el que lo ha compuesto escucha esa otra opción y dice, pero si me gusta más Es esta verdad. interpretación que la que yo pensaba que era. Es El disco curioso. lo publica Maldito Records. Yo siempre que pasa por aquí una banda de Maldito, siempre les digo lo mismo, que hay cosas que uno puede, ahora en los tiempos que corren, hacérselo incluso por sí mismo, que ahora los músicos ya, además de músicos, tenéis que saber de todo, de internet, de redes sociales, de todo, pero tener el respaldo de un sello como Maldito da otras opciones, ¿no? Y una tranquilidad. Sí, la verdad que en el disco anterior hicimos una autoproducción nosotros y ahí supimos lo que era tener que llevar a cabo todo el trabajo desde principio a fin, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y tener el respaldo de una discográfica al final sí te da una tranquilidad y bueno, ellos saben realmente cómo funcionan todos los entresijos y cómo hay que qué movimientos hay que ir dando para que todo vaya funcionando bien y sí que da tranquilidad Y bueno, y estamos agradecidos. Ahora, una vez que se publique el disco, imagino que lo que hay es muchas ganas de subir al escenario, de presentar estas canciones en directo y también muchas de las de antes. Espero que no solamente en Euskal Herria, sino que os dirijáis a otras partes del estado también, ¿no? Sí, bueno, pues mira, ahora por primera vez vamos a ir a tocar a Madrid, dentro de la gira que vamos a hacer sobre todo por Euskal Herria y vamos a estar también en Madrid y bueno, ¿Es la primera vez que vais a Madrid? pues sí, es la primera vez, es la Vaya. primera vez y bueno, y esperamos que puedan surgir más conciertos también. Por el estado y que tengamos la posibilidad de ampliar un poco más el circuito, Sí. Para mucha gente seguro que sería pues muy bonito el poder ver a la banda, que seguro que hay mucha gente que está siguiendo al grupo y nunca ha podido todavía veros en directo y sí, es que muchas veces nos han dicho, nos han preguntado, ¿y cómo venís? No nos hemos no, no, no ha surgido, pero esta vez hemos querido hacerlo y creo que será una experiencia bonita, pues seguro. seguro que sí, os esperamos con los brazos abiertos. Xavi, Muy muchísimas bien. gracias. Es que ricasco, gracias por estar con nosotros y que os traiga muchas alegrías este disco que sale en apenas una horita y media. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora ya sí, enterito, el nuevo tema de Ort, ya sabes. El disco sale mañana y se llama Snatchean. Itzul zaitez itxi begiak ireki bihotza ametsak kiskali Sinetxi. Este sí, ahí está lo nuevo de Urd. Se pone a la venta pues en este viernes y lo podemos disfrutar ya completito ese nuevo disco. Hablábamos con Xavi, con el vocalista de una banda que lleva ya, pues eso, 35 años dándole a esto del rock y dejando cosas tan buenas como este nuevo disco que estamos esperando con muchas ganas. Quienes ya tienen nuevo tema son Mafalda. Han publicado esta nueva canción que se llama Y así fue. Es el nuevo single de la banda. Ahora que la guerra no me espanta, ahora que la piel se me levanta, tuvimos que estar tan equivocadas para estar en lo cierto. Ahora que cumplimos sueños que pensamos de pequeños, aquí dejo estas ideas para el que las quiera. Ya no voy a asumir si las ideas. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. El mundo ha cambiado. Somos lo nuevo, ahora que pasamos el relevo, eso que tuvimos era oro, ahora os toca cuidarlo. Esta música ha juntado a tantas personas buenas, desde allá donde me escuches formas de parte de esta idea. Ya no llega. Es un secreto, una última canción. Si la canto fuerte y claramente, quizás me escuchen, quizás recuerden que fuimos parte de algo grande, algo que nos movió. Eternamente agradecidas por todo lo que nos juntó. No. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. El mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. El mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino, tú has cambiado y yo también. Mafalda se despiden y han dejado una carta abierta en forma de canción, esta que se llama Y así fue. Como dicen ellos, porque así fue, así lo vivimos y así de agradecidas estamos por todos estos años de amor a la música. Por cierto, que también han presentado las fechas de su gira de despedida. Y bueno, pues las tenéis ahí en las distintas redes sociales de la banda también para echarles un vistazo. Van a estar en el próximo 2024 en León, Guadalajara, Murcia, Granada, Sevilla, Zaragoza, Lugo, Madrid, Gasteiz, en fin, en un montón de sitios, Barcelona, Valencia, Bilbao. No te los pierdas, que les vas a tener seguro muy, muy cerquita de casa a lo largo de todo el 2024. Van a estar girando con esa gira que han llamado Un Último Grito, Mafalda. Bueno, que sale ya, que se publica ya el nuevo disco de Rojo 5. Esto es Inercia, una de sus nuevas canciones. Cómo me gusta el nuevo disco de Rojo 5, que muy pronto van a estar aquí en el Con Fuerza Heavy. Este caudal nunca revela. avanzo sin asegurar. Miro la cima sin preguntarse si es el final. No mido el tiempo, solo este instante que me permita concentrarme y poder deleitar. Abrazo el cambio como pilar y fundamento. Por su contrario, sería convertirme en monumento. Nuevo tema para Rojo 5, ese nuevo lanzamiento, avanzando ya el nuevo disco que está a puntito de ver la luz. Yo, que he tenido oportunidad de escucharlo entero, te aseguro que es un discazo, ¿eh? para disfrutarlo mucho. Y quienes también están presentando nuevo disco son In Vain. Tiene nueva canción, avanzando ese nuevo disco. Cómo suena, We feel that no one is a mess to our skills. Lanzamos la vista al 1 de diciembre próximo, que será cuando verá la luz el debut homónimo de Yermo, una formación unipersonal comandada por David Muñoz, de Son of the Dying o de Arwen, que lanza Cuando éramos esclavos como primer single de una obra extraordinaria, inspirado por los campos de Castilla, su folclore y autores como Antonio Machado o Miguel Delibes. Cuando éramos esclavos, Yermo, el debut. El 1 de diciembre a la venta del nuevo trabajo. Bueno, lo que también ha visto la luz recientemente ha sido el último EP de Ankara. Se llama De aquí a la eternidad. Y recoge colaboraciones como la de Raul Zipper en esto, Tu verdad. Yeah. tu verdad, los Ankara. Y ojito a lo que viene ahora, es el estreno que le damos también a lo nuevo que publican Celion. Los jarroqueros presentan Echar a volar, el primer single del que será su nuevo disco. Su tercer disco llamado Tub, T-U-V, que será editado el 15 de febrero en formato físico. Este es el primer single. Que os guíen vuestro caminar. Toca jugar, reír y saltar. Trazar y soñar un futuro perfecto. Creciendo en un mundo que acaba mintiendo. Desconociendo que no es real. Pequeños ingenuos. Vivir tu realidad. Habrá que esperar hasta el 15 de febrero. Pero de momento disfrutamos el primer single. Echar a volar son Celion. Pues eso, nuevo single que hoy estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Como lo hacemos también con Your Skin, el nuevo de Astray Valley. Your Skin, potentes en ese nuevo lanzamiento, los Astra y Valley. El año del Caimán han publicado también nuevo trabajo. Esto se llama La Viuda de San Andrés. Ellos son el año del Caimán. La Viuda de San Andrés son el año del Caimán. Hace poquito que pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy Inuat. Nos presentaban We Don't Believe, We Fear. Este disco que acaba de ver la luz. You spread the blight through my land. Became the darkest man. You shame with sacred. Tragic Company tiene un nuevo single, han lanzado el segundo adelanto de su próximo trabajo discográfico. Es un tema de tintes punk con ramalazos progresivos. Son The Tragic Company. On Through, nuevo single. Just about me and no one else. una banda que me encanta desde el primer momento en que escuché su primer trabajo discográfico. Me gustó muchísimo y ahora estos primeros anticipos del nuevo disco prometen cosas muy pero que muy interesantes. Bueno, esto se llama El Último y lo recoge Los Días de Palabras Muertas, el último trabajo de los F. El último disco de F está cargadito de temazos, claro que sí. Bueno, vamos a pasar a lo nuevo de unos metaleros alternativos llamados Rosendahl Effect. Esto es Lost in the Maze. Y así es como te los presentamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Out there chasing me from close, all in it. bien suena este tema, ¿eh? Lost in the Maze on Rosenthal Effect. Es la edición 1566 del Con Fuerza Heavy. Acompañándote a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto, Mata, Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio y en Argentina Radio Crimen Online. Son de Madrid, se llaman Doble Sesión Nocturna. Es una banda stoner, doom y psicodelia que acaba de publicar el primer disco, volumen 1. Esto es Peleas Callejeras. Tenso, 8 minutitos dura el tema. Peleas callejeras de Doble Sesión Nocturna. Fantástico disco este volumen 1 que te recomendamos que lo escuches y lo disfrutes. Lo tienes en las plataformas digitales. Dale una escucha que te va a gustar. Bueno, vamos con el último de los

Me perderé en tu cuerpo, Debler. Así sonaban. Y esto es un clasicazo que se llama Corazón de Acero. Heart of Steel. Heart of Steel, el corazón de acero de los Manowar, la dorada década de los 80. Ah, es cuando todo era posible, cuando todavía todo era posible. Pues de aquella época dorada de los 80 también es este clasicazo de los Acid. Lo incluyeron en aquel Breaker, se llamó Can't Stand the Night. Can't stand the night. El Empty Room de Gary Moore. Bueno, nos vamos. Terminamos hoy. Lo hacemos con el Prisionera enmarcada de asfalto en aquel concierto en directo que se llamó Al fin vivos. Te deseo que pases una buena semana. Ha sido la edición 1566 de Con Fuerza Heavy. Volvemos otra noche solo la próxima semana. Que la disfrutes. Chao. Aquel lugar parecía distinto. Había magia allí. Observé aquellas paredes con curiosidad. Me detuve frente a aquella foto típica escolar. Me acerqué y vi en tu mirada algo especial. Sentí como me llamabas, la tercera por la izquierda en pie. Te invité a salir del cuadro, te abrazaste a mí. Destrocé el enigma inerte de tu quietud. Eras papel, ahora ya eres vida, yo te la di. Y sentí tarde, pensaste en mí.